La realidad es que, bueno, empezamos con esto de las reuniones, por videoconferencia, en poder encontrarnos de vuelta como comisión y ver que, bueno, ante la crisis económica que se está llevando, nosotros tenemos obligaciones mensuales que cubrir, como, bueno, como todas las instituciones, y, bueno, para no caer, digamos, en una situación más crítica de la que ya podría uno puede llegar a estar. Organizamos este locro con la colaboración de Bianchi, que es la persona que nos va a dar una mano con lo que es la cocción. Bueno, él es gastronómico, así que él nos va a estar dando una mano con lo que es la concepción del locro, y estamos saliendo juntando todo lo que son los ingredientes, que, bueno, que sabemos que un locro lleva, yo no pensé que llevaba tantas cosas. He comido el locro y lo he disfrutado muchísimo, pero, bueno, evidentemente que su sabor se debe a la combinación de tantos ingredientes, ¿no? Uh-huh. Así que como comisión nosotros estamos buscando justamente eso, nos ocupamos de reunir todos los ingredientes para poder alcanzárselo a él, y él va a llevar adelante la cocción del mismo. Y después, el mismo 25, lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos un espacio en el hogar, en donde, bueno, con mecheros, con ayuda de mecheros, en las ollas que nos pidió que tengamos listas, que generalmente nosotros las usamos para la realización de otras comidas, vamos a llevar adelante la finalización de la cocción el mismo 25 en el hogar. Bien, nos decías, la porción tendrá un valor de 300 pesos. ¿Hay un límite de porción? Con los ingredientes que nos pidió, nos va a realizar 200 porciones. 200 porciones. La idea es poder llegar a ese número. Va a haber locro para esa cantidad de porciones, para 200 porciones. Bien. Y aquellos vecinos, vecinas de la ciudad que se acerquen justamente a buscar su porción de locro, deberán cumplir con las normativas, los protocolos de higiene, teniendo en cuenta la pandemia por coronavirus. Sí, no, por supuesto. Nosotros, de todas maneras, tenemos un equipo de 5 personas que ya estamos organizadas este día, siguiendo esto de, ¿no?, los cuidados que requiere esta cuarentena, cumpliendo con el protocolo que corresponde, para poder realizar delivery puerta a puerta, para poder llevarlo a domicilio, que no estén. Tenemos esas dos posibilidades: hay gente que por ahí vive cerca, sí, o por ahí justo aprovecha el lunes en ese horario específico, sale a hacer un mandado y pasa a buscar la porción del otro. Y si no, también nos organizamos para poder realizar el delivery nosotros. Bien. Y en ese sentido, teniendo en cuenta el delivery, ¿hay algún medio, algún canal donde los vecinos se puedan comunicar y reservar su porción de locro, o deben acercarse a ese lugar, hacer el pedido y luego regresar a esas casas? No, nos estamos manejando con números de teléfono. Algunos se han recepcionado por medio de la página del Facebook, que tiene el hogar, que se llama Pequeño Hogar Madre Teresa. Y si no, estamos con mi teléfono, que es este, no sé si lo digo ahora en vivo, después lo pasas vos. Sí, no hay problema. Tenemos dos números de teléfonos habilitados. Uno es corresponde a Cecilia, que también es miembro del hogar. Uh-huh. Es 1560-5300. Y si no, el mío, 1544-8343. Bien. En esos dos números estamos recepcionando los pedidos, y si no, también lo pueden pedir por medio de la página del Facebook. Bien, Karina, y antes de la despedida, agradecerte por la gentileza, consultarte, ¿cómo es la situación del hogar Madre Teresa, teniendo en cuenta la pandemia? Y es una situación bastante particular, porque los niños que se encuentran así resguardados generalmente reciben actividades o participan de actividades de club, o se les da un taller ahí, o va gente que les proporciona un espacio de contención y de esparcimiento dentro del mismo predio. Uh-huh. Y bueno, con todos estos cuidados particulares, todo eso ha cesado, está como frenado, ¿no? De hecho, ayer tuvimos un cumpleaños de una de las adolescentes, y bueno, un cumpleaños tan particular como ha sido el cumpleaños de todos nuestros hijos, ¿no? Claro. En casa, con muy poquitos, o sea, con el saludito a la distancia, bueno, nos faltó la torta, obviamente, pero bueno, son en circunstancias particulares, como las de nuestra casa, pero a veces son con la diferencia que por ahí los nuestros tienen la contención de la familia, y bueno, generalmente la familia del hogar se conforma no solamente por las educadoras que los acompañan en cada turno, sino por toda la gente que solidariamente se acerca y los acompaña de diferentes maneras, desde lo pedagógico, desde lo recreativo. Entonces, pero bueno, por ahí ahora, de a poquito, por ahí apareció, nos vino a visitar una profe de básquet, que aprovecho para mandarle un beso grande a Pamela Isola, que se solidarizó con la situación. Después también nos apareció la solidaridad de un matrimonio, Claudia Dali y Oscar Zanahone, que nos facilitaron la posibilidad de poder instalar internet en el hogar que no tenían los chicos, y con eso de que, bueno, toda la educación se estaba manejando por internet, eso también generaba una complejidad bastante importante, porque tenemos cuatro niñas en secundaria, entonces el seguimiento pedagógico también se complica. Pero bueno, es como que también sobre la marcha, algo para mirar del pueblo de Cañuelas, es que es muy solidario, está muy atento a las necesidades del otro, y son muy pocos los que miran para otro lado. Entonces, en eso hay un agradecimiento muy muy grande a toda la comunidad, porque siempre de alguna u otra manera se ha hecho presente y nos ha acompañado. Y hablar de los comercios que se solidarizan con nosotros, ¿no? Que hay verdulerías, carnicerías, no quiero nombrar específicamente porque para no olvidarme de nadie. Uh-huh. pero nosotros constantemente en la página de Facebook vamos haciendo esos agradecimientos, esos reconocimientos, porque son muy importantes para nosotros. Nosotros no somos mangueros, pero los distintos comerciantes, a pesar de las dificultades que también cada uno está atravesando, se va acercando a la institución y se va abriendo, su corazón con lo que puede, con lo que está a su alcance. Así que eso para nosotros es el, como dice mi madre Teresa, ¿no? Es el granito de arena en el océano. Así que desde ese lugar nos sentimos muy acompañados. Karina, y consultarte, ¿cuántas personas integran el hogar hoy en día, teniendo en cuenta los niños que asisten al hogar, que se encuentran en el hogar, y los profesionales que trabajan día a día allí? Y tenemos en este momento, porque durante el periodo de cuarentena han egresado tres niños con sus referentes, tenemos 8 niños y adolescentes, y después tenemos 5 educadoras más 2 profesionales que integran el equipo técnico, que es la trabajadora social y la psicóloga. Así que las personas, digamos, que están constantemente con ellos, son 7 en total, que se van rotando en el transcurso de lo que es la semana. Y bueno, y después nosotros como comisión somos 13 personas en este momento. Bien. Karina, ahora sí, agradecerte por el tiempo, por la gentileza. Antes de la despedida me quedaba a consultarte, para aquellos vecinos y vecinas de la ciudad de Cañuelas que quieran su porción de locro, lo pasan a retirar por calle Kennedy 479, ¿cierto? Exactamente, sí. O lo pueden pedir a domicilio. Bien. Karina, te agradezco por el tiempo, por la gentileza, estos minutos. Hola. En dialogar con nosotros, y desearles lo mejor para el próximo lunes en este locro.